Si quieres ir de viaje, solo déjame saber. Si te enamoras, yo nada voy a perder. Ya tú eres mía, dale, dale, ven, ven, mátame. Dice, dale, baby, maltrátame. Si quieres ir de viaje, solo déjame saber. Si te enamoras, yo nada voy a perder. Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo. Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero. A probar, tu boca no pierde sabor a caramelo. Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero. Negrito claro, Ozuna, dímelo, Botay. Lista 10, también Spotify. Nos separamos un breve instante, atención, pero te adelanto que ya viene Maluma, viene Lola Índigo, atención, también viene Bad Bunny, claro, así que atención con esta programación que se viene bastante buena en la lista 10. No te muevas, ya regresamos con más en este domingo total. Pasamos lista. Lista 10. Del 10 al 1, revisamos las canciones que la llevan esta semana. A las 10 y 22, solo éxitos. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Pasamos lista. Lista 10. Del 10 al 1, revisamos las canciones que la llevan esta semana. A las 10 y 22, solo éxitos. Seguimos junto a ti aquí en FM, ¿ok? Revisamos hasta ahora lo que es la lista 10. Vamos en el 4, atención, sube un lugar esta semana. Aya Nakamura junto a Maluma y el tema Yaya. Les contamos, sí, que Jennifer López presume sus encantos al lado de este hombre, Maluma, y luce, bueno, hay que decirlo, ¿no? Como una diosa. Pues juntos están en una edición especial de la revista Billboard que hacen un homenaje al poder de la música latina. Recientemente Jennifer López y Maluma dieron de qué hablar con un pegajoso tema musical que se ha convertido en uno de los éxitos del verano, ¿no? Allá en Europa. Y además están por concluir las grabaciones de una película junto a Maluma, donde él hará su debut actoral. Bueno, en la edición especial de la revista Billboard dedicada a la música latina, Jennifer López y Maluma deslumbraron con su mejor perfil y unas fotos, wow, bastante sensuales. Así que hay que ver esa edición. Bien, mientras nos vamos a quedar con eso, junto a Aya Nakamura y Maluma, y también con el destacado que ya comienza a sonar la próxima semana, mañana lunes. Sí, pues es de Drefkila, se llama Tucum. 4. Maluma, baby. Bebecita, ¿qué pasó? ¿Qué son tus ganas de pelear? Ya que me empiezo a enamorar y tú ya quieres terminar. Mais comment ça, le monde est type, tu croyais quoi, qu'on serait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh yeah yeah, tú solita te matas, pensando que tengo gatas de más y que me la paso de fiesta. Oh ya ya, y'a pas moyen ya ya. J'suis pas ta gata, ya ya, genre en katana, baby, tu t'es ça. Bájale, bebé, esto no lleva a nada. Eso de pelear, no me gusta nada. Si quieres, mándame location pa' la bruta. Y si me pierdo por la ruta, tú me la das. Si te quiero y es de cora, soy sincero y no lo ves. Gana el que no se enamora. Y yo aquí perdí otra vez. Sin irte yo ya te olvidé. Peleándome por TVT. Deja la película, bebé. Esa ya la vi por TNT. Oh ja ja, y'a pas moyen ja ja. J'suis pas ta gata ja ja, genre en katana, baby, tu get ça. Oh ya ya, tú solita te matas, pensando que tengo gatas de más y que me la paso de fiesta. Oh ja ja, y'a pas moyen ja ja. J'suis pas ta gata ja ja, genre en katana, baby, tu get ça. Oh yeah, yeah. playa. Tú solita te matas, pensando que tengo gatas de más y que me la paso de fiesta. Oh, ya, ya. Si pa' tacata, ya, ya, no. Ya pa' moya, ya, ya, we. On catcha la baby, tu detza, da we toi. On catcha la baby, tu detza. On catcha la baby. Oh, yeah, yeah. On catcha la baby, tu detza. On catcha la baby. Oh, yeah, Maluma, baby. Oh, ya, ya. Baby, baby, baby. El ranking. Lista 10. Tu ranking. En FM OK. Discúlpame si te llamo muy tarde. Yeah. Es que no aguanto las ganas de verte. Yeah. Yeah. Yeah. Y ya no me conformo con mirarte. No, quiero en mi habitación pronto tenerte. Yeah, yeah. Y dice, a veces eres mala, eres una bandida. Te trepas y me arañas, me das una mordida. Yo sé que por los dioses ella está esculpida. El presupuesto ready para lo que me pida. Y es que yo contigo me siento como Yadiel, porque eres mi pretty, mi fashion girl. Ese booty a kilómetros se puede ver. Mi corazón rebota por querer tocar tu piel. Tucum, tucum, tucum, tucum. Hace mi corazón cuando te veo. Tucum, tucum, tucum. Cuando un mensajito tuyo leo. Tucum, tucum, tucum, tucum. Hace mi corazón cuando te veo. Tucum, tucum, tucum, tucum. Cuando tu mensaje leo. Déjame llevarte más allá de las estrellas, a lo desconocido, yeah. Donde nunca hemos ido, no. Y cierra bien los ojos, elevémonos y yo bajaré por tu ombligo. Ya sabes lo que digo, oh, oh. Y me modela como que el tiempo congela. Siempre se fija en la tela, yeah. De su nuevo vestido, yeah. Y somos iguales, mitad loquito y normales. Quiere que el pelo le jale, yeah. Y que ponga pestillo. Tucum, tucum, tucum, tucum. Hace mi corazón cuando te veo. Tucum, tucum, tucum. Cuando un mensajito tuyo leo. Tucum, tucum, tucum. Hace mi corazón cuando te veo. Tucum, tucum, tucum. Cuando tu mensaje leo. Más allá de las estrellas. Bajaré por tu. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Si vienes recién incorporándote a la lista 10, te cuento que ya vamos en el 3. Sí, se mantiene igual, no ha cambiado mucho de la semana pasada. Es Lola Índigo junto a Dana Paola y Denise Rosenthal con el tema Santería. Esta cantante nacional, bueno, Denise Rosenthal, dijo adiós la semana pasada a sus redes sociales luego de mencionar que quería alejarse de la virtualidad por su salud mental. Todo esto me agobia, dijo. El lunes recién pasado, en una publicación de Twitter, esta intérprete comentó que borraría la red social. Dijo, el odio, la rabia y el nivel de comentarios es muy duro, dijo, demasiado duro. Así que es una buena forma, ¿no?, de realizar un detox de las redes sociales. Le vamos a seguir el juego, ¿no?, a Denise Rosenthal. Yo creo que es bastante sano mentalmente poder alejarse un poco también de las redes sociales. Bien, nos vamos a quedar con ella mientras canta junto a Lola Índigo y Dana Paola. Ya suena Santería. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Cita 10, el ranking oficial de FM OK. Lista 10. También Spotify.